En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las 12 y 5 minutos comienza La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa. Otras 700 tumbas sin nombre en el Mediterráneo. 700 víctimas, 700 inmigrantes. Se van a reunir todos los líderes de la Unión Europea en los próximos días para intentar solucionar el problema. Seguramente el dinero que se gaste en la reunión sería bastante mejor si se empleara en eso, en solucionar el problema y no en reunirse. Sobre otras 400 tumbas sin nombre, sobre otras 400 víctimas que se han producido esta semana, hablábamos ayer al comienzo de La Rosa de los Vientos. El Mare Nostrum se está convirtiendo, el Mediterráneo, en un gigantesco cementerio y los muertos ya se funden con el plancton. Sergio Monforte está al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección y nuestros contertulios aquí con temas que nos van a ofrecer en la tertulia que anticipamos ya mismo junto a nuestra musa, que es a quien le pone música y voz. A veces nos estalla, es una metáfora, pero una metáfora que en algunas personas es real, porque tienen, Juanjo Sánchez Oro, muy buenas. Pues el síndrome de la cabeza explosiva. Es un trastorno del sueño muy extraño, muy poco conocido. De hecho, se ha descrito recientemente y hay nuevos estudios que hablan de quiénes serían las personas afectadas por esta anomalía. Una vez más os hablamos esta noche de los encuentros cercanos con la muerte, de las ECM. Las investigaciones al respecto no cesan, Manuel Carballal. Así es, en este caso se trata de un estudio realizado por la Universidad de Michigan que abre una nueva vía de investigación al vincular las experiencias místicas con algo que ocurre entre el corazón y el cerebro en el momento de la muerte. También os vamos a hablar esta madrugada de un caso clásico, el caso Évora, pero hay nuevos aportes. Lorenzo Fernández, el director de la revista Enigmas, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues efectivamente esta historia ocurrió el 2 de noviembre del año 1959. El lugar donde se produjo fue la localidad portuguesa de Évora. Y lo más interesante es que lo que vamos a contar se desarrolló durante el día. Lo interesante es que en febrero de este año se ha producido un descubrimiento en la estratosfera que tendría muchísima relación con este misterio que nos viene del año 59. Por cierto, Lorenzo, que el próximo día 23 de abril, el próximo jueves, es el Día del Libro en Barcelona, el Día San Jordi. Y ahí estamos tú, yo y otro conocidísimo de nuestro programa y nuestros oyentes, Josep Guijarro, los tres juntos en 5 horas diferentes en 5 sitios. Prácticamente nos recorremos toda Barcelona con nuestros libros, firmando y sobre todo con nuestros oyentes, quienes queremos ver. Allí estaremos. La verdad es que va a ser una jornada intensiva, 5 firmas en este Día del Libro, disfrutando de la fiesta de San Jordi, del día pues más importante, ¿no?, del libro en España. Y allí estaremos además, pues como dices, ¿no?, con los últimos libros y, bueno, me imagino que con algún que otro, ¿no?, del pasado. El plasma, el nuestro yo, para rejuvenecernos, para conseguir el elixir de la eterna juventud. Silvia Casasola. Sí, mira, es la doctora Barbara Stuhn, doctora alemana, famosa por cuidar la musculación de deportistas de élite. Y ella ha sido incluso la artífice de tener en marcha a todo el equipo de Los Ángeles Lakers. Y no sabemos si ella es una admiradora de la condesa sangrienta de Elizabeth Báthory. El caso es que su última idea es rejuvenecer los rostros de sus famosos clientes. ¿Con qué? Pues con el propio plasma del paciente. es decir, con la propia sangre del paciente, y al parecer está teniendo éxito. Y atención, porque pasamos en lista y no perdonamos que faltéis. Y para saber que estamos y que estáis ahí, nos podéis escribir en rosa.vientos@ondacero.es o participar en Twitter con nuestra etiqueta. Nuestro hashtag es @rosavientos, @rosavientos en Twitter. Y también en el buscador con Martín Espósito hablaremos de Wikileaks, de las últimas revelaciones y secretos que se ha conocido gracias a ellos. Y también hoy vamos a homenajear a un pintor de palabras, a un mago de la prosa, a un inductor de sueños y de rebeldía que se ha marchado esta semana. Él es Eduardo Galeano, a quien también vais a escuchar. Va a ser en la sección Un Mundo Feliz. Las 2 y 11, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Pues ya estamos en la tertulia y ya estamos con todos nuestros hombres, evidentemente con Manuel Carballal, el que tose, el que hace ruido, es él, el que se ríe, evidentemente, es Lorenzo Fernández, y el que se ríe de forma callada con su habitual discreción es Juan José Sánchez Oro. Si ya los conocéis a todos, seguramente todo esto que digo ya lo habían adivinado anteriormente los oyentes. El que sigue haciendo ruido es Manuel Carballal. Sí, sí, sí. Evidentemente. Mira, se rasca y todo. Este es como un oso grande. Pero lo que no comprendéis es que él es especialista en efectos de sonido. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Verdad, eh? Es un profesional. Psicofonía es mi nombre. Bueno, psicofonía, cuéntanos lo último sobre los encuentros cercanos con la muerte, sobre las SM. Bueno, pues es otra línea de investigación que aporta más dudas que certezas, como casi siempre. En este caso se trata de un trabajo realizado por investigadores de la Universidad de Michigan, liderados por el doctor Jimo Borjigin, que es el líder del estudio, y que han experimentado con ratas de laboratorio, como suele ocurrir en estos casos, en el proceso de la muerte de un grupo de ratas asfixiadas, descubrieron que los animales, al morir, su cerebro mostraba una gran actividad, mucha más actividad que durante el proceso natural de vigilia, ¿no? 30 segundos después de que el corazón de las ratas, dejase de latir, los investigadores observaron una secreción inmediata de más de una docena de sustancias neuroquímicas y la presencia de ondas gamma de alta frecuencia, que esto es lo interesante, ondas gamma de alta frecuencia, las cuales ya comentamos en su día aquí en la tertulia, han sido observadas y estudiadas en el cerebro de muchos monjes budistas meditando y han protagonizado varios estudios neurocientíficos últimamente. Y además, el equipo de investigadores del doctor Borjigin de la Universidad de Michigan notaron que al caer el ritmo cardíaco, y esto sí es muy interesante, al descender el ritmo cardíaco cuando estas ratas iban a fallecer, ese ritmo cardíaco se sincronizaba con las señales cerebrales que seguían el ritmo del corazón. A partir de aquí, y en este trabajo que acaban de publicar estos investigadores de Michigan, bueno, ya hay muchas especulaciones, ¿no? Porque es cierto que durante mucho tiempo algunos investigadores resaltaron el corazón, el aparato cardíaco, como una especie de segundo cerebro, debido a que tiene una gran cantidad de terminaciones nerviosas, está muy involucrado con la actividad cerebral. Y este descubrimiento sugiere que esa sincronización en el momento de la muerte entre el cerebro y el corazón, bueno, pues podría justificar algunas de las visiones, de las ensoñaciones o de los flashes que describen los testigos que pasan por una ECM. Esto, lógicamente, abre una nueva vía de debate, pero independientemente de esa nueva aportación al tema de las ECM, sí hay una aplicación médica más concreta, y esto es lo más interesante de este estudio, y es que esa sincronización entre el corazón, entre el aparato cardíaco y el cerebro en el momento de la muerte, abre la puerta a que bloqueando las señales que van del cerebro al corazón se pueda demorar la fibrilación ventricular del corazón, aumentando con ello las posibilidades de que un paciente sobreviva en un momento determinado, ¿no? O sea, que tiene una lectura médica convencional, pero por otro lado, lógicamente, abre también una vía probablemente para muchos neurocientíficos muy especulativa, porque es cierto que tanto en la medicina china como en toda una tradición filosófica europea se ha identificado el corazón con muchas cosas, como una especie de órgano de percepción del mundo invisible, del mundo inefable. Eso no está contrastado desde el punto de vista científico, pero lo cierto es que esta relación entre el aparato cardíaco y el cerebro en el momento de la muerte pues puede acercarnos un poco más a la verdad, sea cual sea, de lo que haya detrás de las ECM, si es que hay algo. Por cara de duda, es que, José Chetoro. No, porque claro, es que estamos hablando de animales. Entonces yo creo que no tiene mucho que ver el tipo de experiencia que se narra en una experiencia justo, en una ECM, una experiencia cercana a la muerte, con lo que pasa en los ratones. Es decir, nadie le ha preguntado a los ratones. Exactamente, si ven el túnel se les aparecen sus familiares ratoncitos mientras van caminando hacia la luz. Y es que ese tipo de cosas. Por eso digo que yo no sé si aquí el paralelismo sirve de mucho. De hecho, con los ratones he experimentado mucho para la búsqueda del alma. Yo recuerdo experimentos que se han hecho. Aquí, por ejemplo, que creo que los están asfixiando, ¿no? Me parece que es lo que utilizan. Pero yo recuerdo otros experimentos que también los han intentado asfixiar sobre recipientes rellenos de parafina para ver si cuando muere el animal queda el molde del alma, ¿no? Y luego también creo que el equipo de la Universidad de Michigan preguntó a los alumnos si estaban dispuestos a someterse al experimento. No hubo voluntarios. No, fíjate qué tontería, ¿no? Que no había voluntarios. Pues habría que suspenderlos porque si no se prestan a no se libran del examen. Pero por ejemplo otros casos también. Ahora me estoy acordando de esa película, ¿cómo se llama? Línea mortal, sí. En la que bueno se preguntaba a estudiantes y los estudiantes se sometían a un experimento. Era una película, evidentemente, ¿no? Pero en Niña Mortal los estudiantes se sometían voluntariamente a la muerte. Una muerte controlada de la que volvían y gracias a esa vuelta pues se describía o no se describía lo que se vivía. Claro, es que ¿no? tal y como lo plantea la película, es un chollo. No sabía, o sea, Julia Roberts. Bueno, un chollo, sí. Es un chollo. Si es tan fácil llegar al umbral de la muerte, cruzarlo un ratito para asomarte y luego volver, pues fenomenal. Pero en el mundo real no es así, ¿no? La anestesia no es una ciencia tan exacta, hay efectos diferentes dependiendo de la persona. Hay personas que se quedan en la sala de operaciones por una cuestión puramente de anestesia, ¿no? No es algo tan sencillo, y las técnicas de reanimación, y más en aquella época, no son infalibles, sino nadie se moriría en el quirófano, evidentemente. Entonces, sí, la película es muy amable y muy, parece fácil. No es tan amable. Bueno, no. Que algunos se quedan en la película. A mí me parece fascinante. O sea, si realmente el planteamiento se pudiese es muy interesante, así, sí. Joder, sería un chollo, sería muy fácil de demostrar si existe una vida después de la muerte. Bueno, pues, yendo allí, volviendo y contando. Claro, exactamente. Evidentemente, que es lo que plantea. Pero no dejaría de ser un testimonio. Evidentemente. Sí, hombre, aquí lo que los te lo digo porque hay gente que piensa que el testimonio no tiene ningún valor. Claro, como esos de allá, claro. A mi izquierda. Por eso te digo que es que esos que se ríen ahora. No es que tenga valor, tiene. A ver, frente a la experiencia que hemos comentado aquí muchas veces de lo de San Parnia, todo el experimento que está realizando de intentar demostrar objetivamente la existencia del alma a lo que es el testimonio, que hay muchísimos. Hombre, yo me quedo con el intento de demostrar ese desplazamiento objetivo de la conciencia, que es realmente lo que se debería intentar, ¿no? Confirmar o refutar. Sí, porque además tienes pruebas en cierto modo irrefutables, ¿no? En el momento en el que el señor coloca una serie de elementos fuera del lugar de visibilidad de la persona con la que se está experimentando, entre comillas, y esa persona puede llegar a describir, pues por ejemplo, que encima de un armario han colocado un martillo plateado que además tiene un símbolo en la base, pues y que los que están debajo dudas, ni siquiera claro. Lo saben. Y que efectivamente, claro, que es que no lo saben. Claro. Hemos puesto ahora con Almadía Rosavientos en Twitter, podéis ver los enlaces a las diferentes firmas que vamos a tener el próximo jueves, el día del libro, el día de San Jordi en Barcelona, algunos de los que estamos aquí, servidor Lorenzo Fernández y también Josep Pijarro con su libro sobre casualidades. A las 11 en el Corte Inglés de Maciá, a las 12 en el FNAC de Arenas, a la 1 en el Centro Comercial Lilla, en la librería Abacus, y luego por la tarde estamos en el Corte Inglés de Cornellá y en la librería Campus a las 7 de la tarde. Bueno, nos vamos a recorrer Barcelona en cuántos sitios, ¿no? Llevar zapato cómodo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, espero que lleven un coche rápido, porque como hay aquí con los zapatos a todos estos lugares, por si acaso. Nos va a dar. Hombre, hay algunos sitios donde ya hemos estado en años anteriores, por ejemplo en Maciá hemos estado y también en el Corte Inglés de Cornellá, y la verdad es que la gente es muy amable. Hay muchos oyentes además también en el propio Corte Inglés, gente que trabaja en el Corte Inglés, les mandamos un fuerte abrazo, porque si nos dicen, ¿no?, se acercan, nos saludan, oye, pues somos oyentes de La Rosa de los Vientos. ¿Y con Laura no coincidís también? Sí, Laura Falcolarra va a estar con nosotros en todas las firmas de libros. ¿Y ella alguna firma tendrá, me imagino? Sí. Es que ella y todos, o sea, va a haber 300, 400 autores que van a estar firmando en San Jordi. Pues un montón. El año pasado la verdad es que nos sorprendió, ¿verdad?, cuando fuimos a ese pequeño parón que se hace al mediodía, que prácticamente no es comida, porque es que porque sales escopetado de un lado para otro, ¿no? Es que no tenéis que comer, porque así venís, vamos, mejor. Habéis hecho ejercicio y no coméis. Luego ya por la noche ya os relajáis. Claro, pues te quiero decir que ahí coincides con una gran parte de los autores que están firmando ese día. Autores que pertenecen al Grupo Planeta, evidentemente. Hay más editoriales, aparte de los que estamos ahí, y te sorprende ver la enorme cantidad de... La repercusión que en definitiva tiene una fiesta como esta. Es impresionante. Todos los que hacemos negro sobre blanco, unos mejor, otros peor, estamos en Barcelona en ese Día del Libro, el próximo jueves. Estad muy atentos porque es un día precioso, el Día de San Jordi en Barcelona. Es precioso el Día del Libro en toda España, pero en Barcelona tiene una tradición extraordinaria. Nos va a estallar la cabeza después de... esas cinco firmas, Juan José Sánchez Oro. Pues no lo sé si nos va a estallar. Nos puede estallar esta misma noche, según esta investigación, porque estamos hablando de un síndrome muy particular. Es una de esas dolencias que afectan al sueño, uno de esos trastornos muy particulares. Yo por lo menos lo desconocía, y ahora mismo se acaba de publicar un nuevo estudio que profundiza en esta anomalía. Estamos hablando de un síndrome que se denomina así, el síndrome de la cabeza explosiva, y es una situación muy particular que ocurre a determinadas personas, y es que antes de dormir, o a lo mejor justo un poquito antes de despertarse, lo que hacen estas personas es que escuchan un fuerte sonido, un ruido muy, muy inesperado, a veces muy estruendoso. También puede ser que tenga la forma, adopte la forma de un disparo, una escopeta, de un portazo, de unas olas que están chocando contra las rocas. Estamos hablando de ese tipo de sonidos, y la verdad es que ese sonido no tiene ningún referente exterior, se produce única y exclusivamente dentro de su cabeza. Es una cuestión, una dolencia que, como digo, se registró recientemente, aunque parece que ya algunos médicos la documentaron en torno al año 1920, ha sido recientemente, en torno al año 1988, cuando ya se publicó en la revista Lancet, y a partir de ahí ya empezaron a tenerla en cuenta determinados médicos, sobre todo aquellos que se dedican a las unidades de sueño, ¿no? Y como digo, tiene una sintomatología muy particular que se ha ido documentando progresivamente. La característica que indicamos es esa especie de estallido, incluso antiguamente se llamaba algo así como un chasquido en el cerebro. Es un sonido que, ya digo, puede variar, a veces escuchan también el disparo de un arma, pero lo que sí que está más claro es que el ruido dura muy poquito, es muy repentino, apenas suena durante unos segundos. Muy raramente está acompañado de lo que sería dolor. La frecuencia también es muy extraña. A veces tú tienes ese sonido, lo escuchas durante varias noches consecutivas, e incluso a veces se ha registrado el escucharlo 7 veces en la misma noche. Pero eso genera cierta taquicardia en la persona que lo padece, porque claro, no ve ninguna fuente exterior que sea la originaria de ese ruido. En este caso es importante, no se trata de un ruido que se produzca, que exista, es un ruido interno. Es un ruido que de se la produce... cabeza, no es ningún tipo de alucinación tampoco, ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que los ruidos externos parece que por la noche o en el estado de vigilia se multiplican, es como... Es una respuesta evolutiva, seguramente nuestro sistema de defensa pues se activa y potencia el ruido porque nos pone alerta, pero no se trata de eso. Claro, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora que comentas eso, es cierto que lo que tú dices, cuando tú fijas la atención, ocurre muchas veces si tú estás esperando a un familiar o un ser querido por la noche, cuando introduce la llave en la cerradura, parece que eso se magnifica, ¿no? Cobra una dimensión impresionante, o le empiezas a escuchar que se va acercando por las escaleras. Efectivamente, el focalizar la audición en un determinado punto sobredimensiona, ¿no?, esa señal. Y eso también servía para explicar algunos de los fenómenos que hemos comentado aquí a veces de lo del ham, ¿no? Porque a veces ese zumbido que parece que recorre el mundo en algunas personas también es mucho más potente de lo que realmente es. Pero ahí habría una causa externa y que sería más o menos objetivable por varias personas. Esto no es así. Por ejemplo, ¿esto suena así? Nos lo preguntamos. Sí. Exacto, ¿no? Sería así, incluso, ya digo, hay mucha variedad porque no estamos hablando del mismo tipo de sonido. Hay personas, por ejemplo, que lo perciben como un rugido, otras es como un grito. un trueno, un rayo, ese tipo de sonidos. Y lo interesante es que, como digo, no va asociado a ningún dolor, salvo en algunos casos concretos. Sí que puede generar en la persona una sensación de terror porque le puede producir cierta taquicardia, cierta ansiedad. Y a veces también se ha descrito que pueda ir acompañado de flashes luminosos, de cierta dificultad para respirar, en alguna ocasión sensación de calor y también a veces un movimiento repentino de las extremidades. La explicación de este síndrome, pues no se tiene ni idea. Hay unas hipótesis que hablan de que, por ejemplo, puede ser un problema que ocurra en la trompa de Eustaquio, es decir, que hay algún tipo de vibración en el oído y que efectivamente estemos ante una vibración extraña, orgánica, que eso generalmente genera un falso ruido, ¿no? O se procesa como si fuera realmente un sonido dentro del cerebro. Otra explicación que dicen es que, como se produce asociado al sueño, pues tendría que ver más bien con el lóbulo temporal, donde hay unas células nerviosas que son las que procesan la información de la audición y que por la noche no se habrían desconectado como corresponde, sino que habría un desajuste, ¿no? Y por lo tanto se mantendrían activas cuando deberían estar, entre comillas, apagadas. Bueno, pues, pero realmente no está clara la causa. Lo que sí que parece de momento evidente es que no genera ningún tipo de problema. Es decir, es un síndrome que ocurre, que es inofensivo. Y ahora lo que estamos hablando es de este nuevo estudio que ha publicado la Universidad Estatal de Washington, donde se ha hecho una encuesta a 211 estudiantes y se ha demostrado que este síndrome puede ocurrir mucho en los adolescentes, cosa que antes no estaba más o menos caracterizado. Se definía como que era muy propio de personas, sobre todo que tenían a lo mejor rondaban los 50 años, sobre todo también mujeres, eran donde más se daba, pero esta nueva encuesta habla de que el 18% de los participantes que eran estudiantes, es decir, uno de cada cinco, habría tenido este síndrome en alguna ocasión a lo largo de su vida y que además este síndrome le repercutió en lo que era su actividad rutinaria. En algunos casos también el síndrome, por lo menos en una tercera parte de los adolescentes que se veían afectados por este síndrome que hablamos de la cabeza explosiva, iba acompañado de una sensación que, claro, es mucho más angustiosa, que es la parálisis del sueño. Entonces, de momento, ¿para qué ha servido este estudio? ¿Qué es lo que están hablando los especialistas de él? Pues que por lo menos vemos que es algo mucho más generalizado de lo que se pensaba. Eso también puede servir para tranquilizar, porque normalmente cuando piensas que solo te pasa a ti, que es una dolencia muy exclusiva, pues piensas que realmente es algo quizás más importante de lo que realmente es. Y no lo es, no es extraño, porque hay muchos oyentes que nos están comentando sus propias experiencias con estos ruidos de forma repentina. Nos están dando datos sobre cómo lo viven. Por ejemplo, Asier dice: en una ocasión he oído alguna vez ese sonido mientras he estado dormido. Es como un disparo muy fuerte. Desconocía el fenómeno, exactamente como este sonido que hemos escuchado. Un gran ruido seco que se queda únicamente en un susto. Luis Seijo dice: eso de los ruidos me pasa a mí, es como un libro gordo que se cae. Y Noelia nos pregunta si puede tener que ver con el estrés, porque también es cierto que el estrés está muy vinculado a determinadas alteraciones en el sueño. Pues justo, el efecto, se habla de la fatiga y del estrés como por lo menos una serie de factores que podrían ser un poco desencadenantes de este fenómeno, pero yo digo que no está claro porque ni siquiera está fundamentada cuál sería la etiología exacta del síndrome, aunque sí que, bueno, lo han asociado, como decimos, a esa situación de fatiga o de fatiga extrema o estrés, pero no está nada claro. Lo que sí que es importante es que, y yo me gustaría insistir en eso porque he estado consultando varias fuentes, que en principio es absolutamente inofensivo, es algo que ocurre pero que no va asociado ni ligado a ningún otro tipo de dolencia ni cuestión orgánica, ¿no? Simplemente pasa y ya está. Y que más habitual de lo que parece. Sí, bueno, lo estamos viendo, sobre todo lo que comentamos, ¿no? Estamos hablando de que el 18% de los jóvenes encuestados lo había vivido en alguna ocasión, ¿no? Andreu nos pregunta o nos dice: ¿estáis definiendo un orgasmo femenino? Pues no suena como un disparo, suena algo celestial, es totalmente... Andreu va un poco despistado. No lo disfrutan mucho, no se disfruta de la misma manera. Yo no sé las experiencias que habrá tenido él. Bueno, Lorenzo Fernández, el caso de Évora, un caso clásico. Vamos a recordar a nuestros oyentes, aquellos que no hayan oído hablar del caso de Évora, qué fue lo que ocurrió, y después sabemos qué es ahora... ¿Qué es lo que se está aportando en relación a este caso? Pues mira, el caso Évora es uno de los clásicos en los que uno no sabe si te está refiriendo a fenómeno ovni, a presencia alienígena, o mezclas absolutamente todo para derivar en algo que seguramente la ciencia podría tener muchas explicaciones, o no. Sea como fuere, este suceso dio comienzo el 2 de noviembre del año 1959 en la población portuguesa de de ébola. Y como os decía al principio, lo más interesante de esta historia es que se produjo durante el día. Yo creo que quienes estamos acostumbrados a escuchar pues testimonios relacionados con el fenómeno ovni, sobre todo en los últimos años, ¿no?, que siempre se hace referencia a esferas de mayor o menor tamaño de luz, pues son avistamientos que suelen producirse durante la noche. No, pues este se produjo, a las 12 del mediodía prácticamente, ¿no? Bueno, hay que decir que a esa hora el director de la Escuela Industrial y Comercial, un señor llamado Joaquín Guedes de Amaral, observó junto a varios compañeros, que fueron quienes le pusieron en alerta de lo que se estaba viendo en los cielos, pues de que sobre la ciudad estaba sobrevolando un extraño no identificado que evolucionaba, como os digo, sobre los cielos de Évora. Pero es que además del extraño artefacto luminoso empezó a salir una especie de lluvia de filamentos que fueron calificados por los testigos, al ver aquello que descendía de aquella extraña luminosidad, que no eran capaces de identificar, simplemente se veía la luz. No se apreciaba que hubiera un aparato detrás, pues ellos definieron que esa especie de filamentos era lo más parecido a una especie de tela de araña, ¿no?, que se desprendía de este objeto. Bueno, pues media hora más tarde, hay que decir que apareció otra luminosidad. Y entonces sí tuvieron tiempo, Guedes do Amaral tuvo tiempo de montar un telescopio para observar con más detalle qué había detrás de este inesperado objeto que se había vuelto a manifestar. Bueno, pues fue entonces cuando se dieron cuenta de que aquella potente luz tenía forma de medusa, que además poseía una tonalidad blanco-azulada, que se dirigía en dirección oeste y que su tamaño sería aproximadamente, tal y como pudieron comprobar, vuelvo a repetir ya, a través de un medio que podía certificar que realmente había algo detrás de aquella luminosidad, como es un telescopio, pues dijeron que su tamaño sería aproximadamente similar a un cuarto del volumen de la Luna. Bueno, lo interesante es que Guedes do Amaral pudo recoger muestras de este extraño filamento que desprendió el no identificado, y además lo introdujo en una cápsula Petri, ¿no?, para posteriormente llevar a cabo el estudio pertinente en laboratorio. Bueno, pues a partir de ahí redactaron un meticuloso informe en el que se daba cuenta de la presencia de un extraño microorganismo de 4 milímetros, con un núcleo central amarillo que parecía poseer una especie de tentáculos de color rojo intenso. O sea, fijaros qué cosa más extraña la que estaban analizando. Bueno, pues el informe además venía acompañado de una serie de microfotografías con anotaciones hechas a mano, y como es lógico fue remitido con posterioridad al jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Portuguesa, Lemos Ferreira. Bueno, pues según explicó Raúl Berenguel, que es autor de Interacción Biológica de los OVNIs, una prueba científica, se lo contó a nuestro compañero José Guijarro, pues le dijo que aquel organismo estaba vivo y que al ser colocado entre dos láminas de cristal para su examen microscópico reaccionó con una defensa bastante fuerte, es decir, no solo estaba vivo sino que además tenía mala leche. Aquello reaccionó con una contundencia verdaderamente importante, bueno, pues que llamó la atención de quienes estaban efectuando este estudio. Además, le confirmó a nuestro compañero Josep que era como si sus tentáculos ejercieran un aparente esfuerzo contra la lámina de vidrio para liberarse, y que además el misterioso organismo fue capaz de soportar presiones de hasta 350 kilos. Estamos hablando de una presión importante para una cosa tan pequeñita que aparentemente aguantaba estas presiones. Bueno, poco más se pudo saber porque al parecer hubo una orden por parte del régimen de Salazar, por aquel entonces evidentemente Portugal estaba sometida al dictamen, valga la redundancia, de una dictadura, y bueno, pues parece ser que el régimen de Salazar, varios miembros de las cúpulas de gobierno aseguraron que para que no surgieran más informaciones acerca de este hallazgo lo mejor era que se callaran, ¿no?, que no siguieran investigando este asunto. La cuestión es, ¿qué fue lo que se precipitó sobre Évora? Bueno, pues varios investigadores han llegado a la conclusión de que podría tratarse de un ser extraño, ¿no? Incluso se habla de una especie de microorganismo extremófilo que podría estar en las capas superiores de la atmósfera. Eso es parte de lo que ahora se está investigando. A mí, según lo estabas contando, me recordaba la sustancia oscura esta de Spider-Man. Cuando le absorbe era así un poco y lo convierte tan en malo, resistente, ¿no? Sí. Bueno, pues este es el caso de Ébora. Este es el caso de Ébora. Así sucedió, así pasaron las cosas. Y así se las hemos contado. Y así se las hemos contado. No, se las hemos contado no ahí. La única vez que el caso de Ébora aparece como referenciado en todos los libros clásicos de ufología como un caso de cabello de ángel, que es un concepto que estaba muy de moda en la ufología de los años 50 y 60, en que se recogían testimonios de avistamientos de ovnis y una especie de laminillas de sustancias que caerían del cielo, supuestamente relacionadas con los ovnis. A mí de esta interpretación lo que me rechina un poco solamente es que Lorenzo ha mencionado al general Lemos Ferreira. Sí. Si Lemos Ferreira recibió esa información en la época en la que él estaba al frente del Estado Mayor del Ejército del Aire portugués, yo creo que si hay alguien que jamás participaría de ningún tipo de encubrimiento ovni es Lemos Ferreira. Yo tuve la oportunidad de hablar con él en su día porque Lemos Ferreira era uno de los pilotos, de los primeros pilotos que protagonizó un incidente ovni en el espacio aéreo español. En el año, no recuerdo si era el 52 o 54, Lemos Ferreira comandaba una patrulla de aviones de cazas portugueses que en ese momento habían entrado dentro del espacio aéreo español en un ejercicio conjunto y tuvieron un incidente ovni muy espectacular. Con el paso de los años, Lemos Ferreira terminaría siendo el responsable del Estado Mayor del Ejército del Aire portugués, y yo creo que si ha asistido un militar en Portugal interesado en dar a conocer, y además valiente, que nunca ha temido contar su experiencia ovni, ha sido Lemos Ferreira. O sea que me extraña que él pudiese participar en algún tipo de encubrimiento. Al margen de esto, que nos hemos situado en lo que fue el caso, sí, en el episodio clásico, con la presencia esa de Lemos Ferreira, pero ahora se saben nuevas cosas. Claro, ahora se ha producido un descubrimiento que ha hecho que este caso vuelva al presente. De hecho, para mí ha sido una auténtica sorpresa, porque precisamente nuestro compañero Josep Guijarro nos ha remitido, en el número de enigmas que tenemos en la calle ahora mismo, nos ha remitido este artículo en el que repasamos el caso de Évora, pero añadimos esos datos nuevos que nos hacen que rescatemos este fantástico caso, pues después de prácticamente más de 5 décadas, casi 6 décadas, ¿no?, que han transcurrido desde que se produjo. ¿Qué es lo que ha sucedido para que rescatemos el caso Évora en enigmas? Bueno, pues ni más ni menos que en febrero de este año 2015, varios científicos ingleses del Centro de Astrobiología de Buckingham afirmaron haber descubierto una bolita de metal en la estratosfera que parecía escupir, según dijeron, material biológico de procedencia extraterrestre. De hecho, en España la noticia salió publicada en varios medios de comunicación nacionales con el sorprendente titular. A mí la verdad es que es de esas cosas que te llaman poderosamente la atención y que en un momento determinado, nada más leerlo, vas a bucear a ver qué es lo que informan estos periódicos. Pues el titular era que científicos creen haber hallado una semilla alienígena. Incluso la información iba acompañada, como el informe que se pudo preparar en su momento para realizar, después de realizar el estudio de Évora, pues en este caso también iba acompañada de una microfotografía que mostraba una especie de globo metálico del que fluía una especie, valga la redundancia, de extraño fluido. De hecho, es que, os digo más, vamos a ponerle nombres y apellidos a esos medios de comunicación, porque yo creo que si hay un medio serio en nuestro país desde hace ya décadas, casi más de un siglo, es precisamente el periódico La Vanguardia, ¿no?, que era el que titulaba de esta forma esta noticia, y decía textualmente: se trata de un minúsculo objeto esférico de metal compuesto de titanio y vanadio que ha sido hallado por investigadores, como os decía, de la Universidad de Buckingham. Y continuaba: es posible que alienígenas estén intentando sembrar sus semillas en la Tierra, y si es así, ¿para qué? Lo cierto es que científicos de Reino Unido han descrito el hallazgo de una posible semilla extraterrestre tras analizar un minúsculo objeto esférico de metal recogido por un globo estratosférico. Esta era parte de la crónica que hacía los compañeros de La Vanguardia, y que, como os digo, estamos hablando de hace un par de meses. Fue verdaderamente sorprendente, pues, que se hablara tan a las claras de una especie de, bueno, pues como si hubiera extraterrestre sembrando nuestro planeta, ¿no?, con sus semillas. Bueno, pues hay que decir que la minúscula bolita, según dijeron los propios miembros de esta universidad, fue recogida por un globo estratosférico a 27 kilómetros de altura, mientras a su vez recogía polvo y partículas de la estratosfera, que, como sabéis, es una parte de la atmósfera, pues que tiempo atrás ya fue objeto de interés. ¿Por qué? Pues precisamente por el caso de Évora. Aquí es donde viene la asociación con este suceso, porque varios investigadores, a raíz del organismo recientemente descubierto, sugieren que se trata de algún extremófilo que se encuentra en la alta atmósfera y que todavía no ha sido descubierto, o por lo menos no se tiene una noción clara de que pueda estar ahí. De hecho, la conclusión del informe citado, el informe que en su momento se remitió a Lemos Ferreira, porque ese informe salió a la luz, se decía, por ejemplo, que se trataba de un ser extraño, totalmente desconocido de la biología terrestre, que puede convertirse en la primera prueba detectada de vida extraterrestre. Estamos hablando del año 59, que es cuando se redactan estas palabras, que, como podéis comprobar, son muy parecidas a lo que hace apenas un mes, dos meses, han pronunciado, pues, palabras muy similares los miembros de esta universidad. Hay que decir también, por ejemplo, que la composición de este objeto, de esta bola de metal, que es como se refieren, sería carbono, oxígeno, hidrógeno, estaño, boro, silicio, calcio y magnesio. Bueno, pues sea como fuere, y tenga que ver el suceso de Évora con el reciente hallazgo o no, los científicos de Buckingham aseguran estar al 95% convencidos de que los organismos capturados por el globo estratosférico no se originaron en la Tierra. Esa es la conclusión a la que han llegado. De hecho, uno de los miembros de este equipo concluye que no hay ningún mecanismo conocido por el cual estas formas de vida puedan alcanzar los 27 kilómetros de altura, por lo que podemos decir que vienen de fuera. Sea lo que sea, lo que se haya encontrado en la estratosfera, viene de fuera. Y hay quien piensa que podría formar parte, quizás dentro de la ciencia menos cartesiana, más elucubrativa, de un plan establecido. ¿Cómo suena eso, verdad? Ya, esta última parte me ha desconcertado. Te ha desconcertado, ¿verdad? A mí también me ha desconcertado porque hay científicos... Una cosa es que, bueno, el descubrimiento se produce, sí, y tal, pero ya un plan establecido, ¿por quién, para qué? Mira, Juanjo se está poniendo recto y todo. No, yo recordaba que aquí lo estuvimos comentando, el caso también de Cabello de Ángel, que ocurrió en Florencia en los años 50, que llegó a paralizar un partido de fútbol, y que ahí también se hizo una serie de análisis químicos, ¿no? Yo he estado mirando ahora lo que se descubrió, y parece ser que el análisis decía que tenía boro, silicona, calcio y magnesio, ¿no? Algunos de los componentes sí que coincidiría, sí, con lo que tú estás comentando. Es cierto que ahí, por ejemplo, se descartó, porque una de las cosas que suele decir del cabello de ángel es que pueden ser una especie de colonias de telas de araña, ¿no? De las pequeñas crías de las arañas que, bueno, de esa manera van un poco migrando y se lanzan al aire, y sería esas telas de araña en suspensión lo que explicaría ese cabello de ángel. Luego, en este caso, por ejemplo, sí que se pudo analizar y se vio que no coincidía. Pero hay un segundo material que yo sí que descubrí, bueno, buscando, cuando estuvimos trabajando con el tema de los chemtrails con Miguel Ángel Ruiz, que estuvimos preparando eso, una serie de trabajos sobre el tema para ver qué trasfondo tenía o no esa cuestión de si nos estaban fumigando o no. Y hay una serie de sustancias que se lanzan al aire, que se están utilizando desde la Segunda Guerra Mundial y que lo utilizan los aviones militares. Y son sustancias de diferente tipo, sintéticas, que se hacen para evitar como elemento distractor ante el radar, ¿no? Son una especie de nubes que van soltando, dispersan determinados aviones, y que incluso en ocasiones han confundido a los propios meteorólogos, que no sabían de dónde estaba, de cuál era el origen de esas masas que se creaban así artificiales, y han tenido que consultar a bases militares a ver si ellos tenían algo que ver, ¿no? Y efectivamente eso hay, es un tipo de paja que se lanza al aire, que se confunde y que evidentemente luego se deposita en el cielo, y que, bueno, coincide con esas maniobras aéreas y con ese afán de, ya decimos, de eludir al radar. Yo no sé si puede coincidir o no, porque habría que analizar si ese tipo de sustancias que se están investigando, que también hay mucho I más D del ejército, puede coincidir con este tipo de cosas o no. Y si no solamente sintética, sino que también puede tener algún tipo de naturaleza biológica, ¿no?, de laboratorio, y que se crean con esa finalidad antirradar. No lo sé. Pero vamos, que sería otra cuestión también para poner encima de la mesa, ¿no?, de posibles causas, antes de irnos al hecho de que nos estén haciendo, claro, sembrando los alienígenas, sí, ¿no? Yo creo que habría que descartar un poco lo más posible, ¿no?, lo más cercano antes, entiendo, de meternos en eso. Entiendo que genera desconcierto. A mí también, evidentemente, me genera desconcierto, ¿no?, leer, sobre todo, además, leer cuando, en principio, las palabras pronunciadas proceden de estamentos y de personas que pertenecen a estamentos científicos, ¿no? Te sorprende, pero bueno, vamos a ver. Muchos se basan, por ejemplo, en la teoría de la panspermia de Frank Crick, ¿no? Que él mismo también posteriormente modificó. Lo dijo, sí, originalmente, y luego ya en la medida que se fue conociendo cómo funcionaba el ADN y tal, él mismo se fue separando su propia teoría. Que es que decimos la primera manifestación que hizo pública, pero luego lo ha rectificado también. Pero sabes que posteriormente ha habido mucha gente que a colación de esa teoría ha seguido investigando, han seguido el hilo, tirando del hilo, y hay mucha gente que está de acuerdo, muchos científicos que están de acuerdo a la idea de barajar que los meteoritos o el azar, por ejemplo, no servirían para explicar pues tal cantidad de coincidencias, sino que habría que aceptar una intencionalidad. Esto es parte incluso de lo que el propio Francis Crick llegó a barajar en su momento. Pero es que cuando comentaba, pues eso, ¿no?, como parte de un plan establecido, es que hay quien lo baraja, hay quien baraja que esto es parte de un plan establecido. Mira, me quedo con el final de esta crónica que hacía la Vanguardia, diciendo que es la primera vez que algo como esto se ha visto, y según señalan los investigadores, apuntaría no solo a la posible existencia de vida extraterrestre, sino que además estos seres complejos y civilizados podrían estar observando nuestro planeta. Ese es el final de la crónica. También habla del director del Centro de Astrobiología de la Universidad de Buckingham, que esgrime que el hallazgo de esta pequeña esfera metálica es una prueba más de la existencia de vida extraterrestre. Otra más, ¿eh? Con lo cual te quedas diciendo, bueno, si estos señores son científicos, a ver, el ser científico no quiere decir que uno esté cuerdo, como ser periodista no quiere decir que uno tenga la cabeza bien amueblada, ni ser médico, pero está claro que parece que cuando un científico dice estas cosas, le hacemos más caso, ¿no? Pregunto, a mí estoy preguntando. Me extraña mucho que si realmente está tan claro no haya tenido más recorrido, porque la noticia sería pues lo más el descubrimiento más importante del siglo, si realmente fuese así. Luego no entiendo muy bien cómo se pilla una bola metálica que está levitando en la estratosfera, que como que la engancharon con el globo estratosférico, como fue. Estás a 27 kilómetros. Hay unas corrientes de aire que mantienen cosas muy pesadas en el aire, y los famosos criometeoritos, algunos pesaban kilos y estaban. Sí, pero quiero decir que ellos en como capturar de la atmósfera. He escuchado que con un globo estratosférico, que me imagino que va recogiendo material y pilló la bola, la pelota extraterrestre está así al vuelo, como fue el tema. Es que según lo cuentas parece que estaban jugando en otro planeta. Claro, al béisbol salió la pelota despedida y el globo dijo, trae para acá. Luego me imagino que hay barridos y captura de, es decir, la meteorología nació así, ¿eh? Sí, pero una noticia tan revolucionaria, tan extraordinaria, no la publica La Vanguardia, la publicarían todas las publicaciones científicas del mundo, me imagino, ¿no? Pero ¿cuál es la noticia revolucionaria desde tu punto de vista? Hombre, que una esfera no humana que está soltando microorganismos vivos, ¿no te parece una noticia? Sí, hombre, pero por ejemplo, toda la historia sobre los mini cometas. Exactamente. Que se ha investigado así y no ha salido en ningún sitio. Y no dejan hombre, de ser. Es que entre un mini cometa y una pelota artificial, metálica. No, Manuel. Pero soltaban fluido, vamos ¿no? A ver. La pelota. Pero vamos a ver. O sea, aquí nadie ha dicho que sea artificial. Aquí lo que estamos hablando es, por un lado, de lo que se ha descubierto. Ah, no, es una esfera de metal escucha, que va Manuel, volando por ahí. No, escucha, Manuel. Escucha, es decir, una cosa es lo que se ha descubierto y lo que aparentemente está expulsando, y otra cosa es la creencia de parte de los científicos que están llevando a cabo esta investigación, que piensan como parte de su creencia que ese objeto no está ahí por casualidad. Pero evidentemente ahí no existe una prueba, existe el objeto que se ha encontrado, pero lo que posteriormente se ha formulado es un planteamiento pues de las propias creencias de estos científicos, que yo entiendo que también hay que reseñarlas, porque las están exponiendo abiertamente. No quiere decir que venga de otro planeta, porque no hay prueba de eso. O sí, o puede que sí. De todas formas, yo no sé si se podría hacer alguna comparativa de esa sustancia que ha soltado esta pelota con lo que tenían en Évora, que sería lo interesante. Pues yo me imagino que en cuanto los resultados estén encima de la mesa y se haya analizado al 100% lo que se ha obtenido en la estratosfera, pues será tan sencillo como comparar los estudios que se hicieron en Évora en el 59 con lo que ahora mismo se ha hecho. Vamos a escuchar música, vamos a escuchar cantando a un hombre que tiene mucho que ver con la investigación espacial, a Stephen Hawking. When people are stupid, obnoxious or dead, when you feel that you've had quite enough, just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles. Escribe fantásticos libros, Stephen Hawking. Lo de cantar es otra cosita. Hay que decir que es una versión de la canción Galaxia de los Monty Python, claro, que ahora vamos a colgar para que vean además el vídeo que ilustra y cómo va traduciendo todo. Y la verdad es que el sentido del humor que tiene Stephen Hawking es, vamos, inigualable. Y se titula Galaxia precisamente por la noticia que nos trae Manuel sobre las posibles galaxias con vida inteligente que hay. No, pero ya después lo ha contado Lorenzo, yo creo que claro, porque a ver, ¿para qué vamos a estar buscando emisiones de radio o emisiones infrarrojas en el espacio si tenemos las pelotas encima de la cabeza de los extraterrestres soltándonos ahí? Es como que estos son los momentos en los cuales ojalá tuviéramos webcam, porque Manuel ha roto los papeles realmente, pero Manuel, que es un mago y es un artista, ha roto los papeles que ha usado, ya no los que va comentar elemental. Ese ha sido su truco. Sí, ¿no? Golpe de efecto. A mí me ha gustado eso. O sea, no, que has equivocado de hoja. A mí lo que más me ha gustado es que no has dicho la pelota, has dicho las pelotas de los extraterrestres. Sí, expulsando semillas, ha dicho. Sí, evidentemente. Bueno, cuéntanos, Manuel. Sí, bueno, pues nuestros científicos, los que no han tenido la suerte de encontrarse con esas evidencias tan irrefutables, pues lo siguen intentando, y lo siguen intentando desde la década de los 60... porque los científicos no son nada reacios a que existan otras formas de vida inteligente en el espacio, al contrario, están muy esperanzados y llevan mucho tiempo intentando encontrar alguna evidencia que se pueda compartir, como en la comunidad científica, ¿no? Que eso es lo que nos hace lo que nos hace avanzar, porque sí es cierto que existen excepciones de la regla, casos más o menos, eso que llamamos anomalías, aquella señal a wow, ¿os acordáis? Hemos hablado varias veces de ella, cosas puntuales, pero que no han podido contrastarse. Así que, este mes, la revista de astrofísica, el Journal Supplement Series, se hacía eco de la nueva vuelta de tuerca del programa SETI, que desde hace unas semanas ya pone en marcha el llamado proyecto NIRO-SETI, que amplía la búsqueda de vida inteligente no ya a las señales de radio, como se estaba haciendo hasta ahora, sino al espectro de señales infrarrojas, al espectro de infrarrojos. Y lo que están buscando los científicos, o sea, ellos parten de la presunción de que una civilización alienígena que ha desarrollado tecnología, todos nuestros aparatos, los ordenadores que tenemos aquí encima de la mesa, las luces, las bombillas, los micrófonos, toda la tecnología genera calor. Cuanta más tecnología está funcionando, más señal calorífica se genera. Incluso nuestros cuerpos generan calor. Por eso las cámaras térmicas pueden percibir en un edificio a través de las paredes si hay o no hay gente dentro, ¿no? Hasta ahí llega esta maravilla tecnológica. Entonces los científicos, como no hemos tenido suerte con el tema de las ondas de radio, vamos a ver si a través de los infrarrojos, de analizar el espectro de infrarrojos, podemos encontrar señales de vida inteligente extraterrestre. Y ellos hablan de las civilizaciones. Para entender esta noticia tenemos que hacer esta pequeña introducción. Las civilizaciones Kardashev tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿Y esto qué es? En 1963, un astrónomo ruso, Nikolai Kardashev, se fijó en una señal de radio, la ZTA-102, que había sido detectada por el Instituto Tecnológico de California, y él estaba convencido de que esa señal de radio, una de las primeras señales de radio que llegó del cosmos, pertenecía a una civilización extraterrestre. Él puso toda su ilusión en que aquella señal, la ZTA-102, era una primera prueba de que una civilización alienígena estaba intentando comunicarse o por lo menos tenía un sistema tecnológico que podía generar una señal de radio como esa y sería el primer contacto con extraterrestres. Varios astrónomos soviéticos, como su colega Solominsky, compartían su opinión, le alentaron, y él llegó a la conclusión de que, en base a distintos estudios, podían existir tres tipos de civilizaciones extraterrestres. De ahí el nombre que se da a esta tipología, a estos tres tipos de Kardashev. Kardashev tipo 1 sería una civilización, una tecnología que habría conseguido desarrollar y explotar todos los recursos de su planeta. Nosotros todavía no habríamos llegado a ser una civilización tipo 1 porque todavía no hemos sido capaces de explotar todos los recursos de nuestro planeta. Las civilizaciones de tipo 2 habrían evolucionado todavía más y serían capaces de rentabilizar y de explotar todas las formas de energía de su estrella, en este caso sería del Sol, y las civilizaciones tipo 3, mucho más desarrolladas, serían capaces de explotar todos los recursos de su galaxia. Eso generaría, según otro científico contemporáneo que enunció esta teoría en 1960, el físico Freeman Dyson, eso generaría lo que él denominaba las esferas de Dyson, que sería una especie de globo de energía, de redes de energía a nivel de la galaxia, que serían muy fáciles de detectar desde cualquier punto del universo. Y con toda la tecnología de infrarrojos que comenzó a implantarse en los telescopios espaciales desde hace unos años, ahora retomados por este nuevo proyecto, el NIRO-SETI, eso es lo que se está buscando. Se están buscando las esferas de Dyson en el universo, esas señales de infrarrojos que pudiesen delatar la presencia de civilizaciones inteligentes. Bueno, pues según ese artículo que se acaba de publicar esta semana, aplicando esa tecnología, los científicos del programa Jihad seleccionaron en torno, después de detectar más de 100 millones de entradas de detecciones de masas de infrarrojos importantes en distintos puntos del universo, seleccionaron, hicieron una primera criba con 100.000 fuentes de calor que probablemente eran galaxias que estaban generando esas emisiones de infrarrojos, ¿no? Entonces ellos se plantearon una primera criba buscando cuáles de esas galaxias bloqueaban un 85% de la luz, reprocesándola hacia el infrarrojo, como si pudiese ser una civilización con desarrollos tecnológicos. Con esa exigiendo un 85% de ese reprocesamiento de la luz hacia el infrarrojo, no encontraron ninguna galaxia que pudiese sugerir la existencia de una tecnología. Así que bajaron un poco el listón, buscando galaxias que procesasen el 50% de toda su luz hacia el infrarrojo, como si se debiese a una civilización tecnológica. Y entonces sí, descubrieron 50 galaxias que, según el doctor Wright, que es el líder de esta investigación y de este artículo publicado en el Astrophysical Journal, según sus palabras, nuestros estudios de seguimiento de esas galaxias podrían revelar si el origen de su radiación resulta de procesos astronómicos naturales o si podría indicar la presencia de una civilización altamente avanzada. Porque el gran problema que tienen los astrónomos, empezando por el propio Nikolai Kardashev, es que cuando se detecta una señal antes de radio, ahora de infrarrojos, que ellos consideran que puede ser la primera prueba de una civilización extraterrestre, se entusiasman, con frecuencia llegan las publicaciones antes de que se contraste la información, y en el caso, por ejemplo, de la CTA 102, que fue la que disparó el entusiasmo del ruso Nikolai Kardashev, que hizo esta clasificación, finalmente se trataba de un cuásar, que era un objeto cósmico natural, y esto ha ocurrido con otras falsas alarmas, con señales de radio que se consideraron inicialmente extraterrestres y que luego resultaron no serlo. Pero bueno, ahora se abre una nueva posibilidad, buscando esas señales de infrarrojos, además de las señales de radio, y hay en principio 50 galaxias candidatas, que son los primeros objetivos. 50 galaxias, ¿de cuántos planetas estaremos hablando? Imagínate. Claro, es que hace unos años, cuando apareció el primer planeta fuera de nuestro sistema solar, aquello fue la Caraba, ¿no? Claro. Ahora creo que ya pasan de 2.000. Estamos pasando de 2.000, planetas, sí, o planetoides que se considera que puede existir. Claro, una cosa es que se haya descubierto un planeta o planetas, y otra cosa es que esos planetas presenten las condiciones básicas, que tengan atmósfera, la cercanía a su estrella. Eso ya es mucho más complicado, ya es un juego de estadísticas. Sí, realmente los estudios que se están realizando, más que el calor que pueda desprender un cuerpo celeste, un planeta, me quedo con lo que se está estudiando, ¿no?, dentro de lo que es la astrobiología, que es la biofirma, ¿no?, esa biofirma que se estudia y que les lleva a ver pues los gases que desprende un planeta determinado. Evidentemente hay gases que reaccionan químicamente y tienden a desaparecer. Si esos gases continúan siendo expulsados, es una prueba, una posibilidad de que ese planeta en concreto albergue vida. Y eso es lo que se está estudiando y es lo que está haciendo que sean muchos los científicos. Estuvimos hablando hace no mucho tiempo de la que es considerada ahora mismo la número uno, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero vamos, que es la considerada número uno dentro de esta investigación, y ya está convencida de que solo en la Vía Láctea estaríamos ante un número muy grande, muy grande. Estamos hablando de varias decenas de miles de planetas con posibilidad de albergar vida. No estamos hablando evidentemente de una vida antropomorfa como podemos ser nosotros. Nosotros tampoco estamos hablando de reptilianos ni nada por el estilo, sino que sí podemos irnos desde lo que son los extremófilos, pequeños microorganismos, hasta criaturas que podrían albergar una cierta inteligencia. Precisamente, como lo comentaremos más ampliamente después de las noticias de las 3 de la madrugada, pero Juanjo, ¿cómo serían esos seres de otros mundos? Pues serían, según una estimación matemática, un modelo que se acaba de realizar, además por un investigador de la Universidad de Barcelona, serían muy distintos de los que estamos acostumbrados a ver en la ciencia ficción y también dentro de lo que serían los contactos de ufología, porque serían extremadamente gordos y muy altos. Se habla de incluso 300 kilos de peso, de media. Los extraterrestres inteligentes. Vamos, según los extraterrestres serían tipo George Foreman, una cosa así, ¿no? Una cosa, sí, descomunal. Vale. Y siempre sospeché que Jesús Gil no era de este mundo, ¿eh? Bueno, yo quería comentar una cosa con respecto a lo que habéis estado comentando. Pero ¿por qué han llegado a esa conclusión? Bueno, comenta lo que... Sí, quería, para no salirme de momento de lo que comentaba Manuel, que es un poco el cambio de actitud de la ciencia hacia la investigación extraterrestre. Hace unas semanas hablaba... ¿Qué estás hablando de Jesús Gil? No. Vale. No, hace unas semanas Silvio, por ejemplo, estuvo relatando la biografía de esta investigadora que había descubierto los quasar, que más o menos, bueno, había quedado un poco eclipsada por su jefe de proyecto, que le tapó un poco el estudio, ¿no? Se llevó los méritos él cuando había sido realmente la investigadora británica la que había hecho el descubrimiento, ¿no? ¿Cuántas veces pasa eso en el mundo de la ciencia? Pero hay un detalle muy interesante de por qué también se tapó eso. Cuando aparece los quasar, no se sabe realmente, claro, es un pulso ahí que parece efectivamente una señal artificial, y el jefe de proyecto le dijo, esto no lo tenemos que hacer público porque, claro, ¿cómo van a, si esto es una señal extraterrestre, mejor no decirlo? Yo creo que la actitud ha cambiado totalmente. Eso fue un descubrimiento en los años 70, me parece que fue, ¿no? 70, 80, ¿me parece? Sí, en los años 70. Y en cambio ahora la actitud de la ciencia es totalmente distinta. Yo creo que en ese sentido es mucho más transparente, ¿no? Entonces hay cuestiones de las que hablamos muchas veces, de la idea de la clasificación y tal, de informes OVNI y tal, que no encajaría, porque yo creo que están súper esperando que realmente ocurra eso, porque además hay mucho dinero invertido. Escuchamos las noticias en Onda Cero, después continuamos, queda mucha tertulia, Zona Cero por delante en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Seguimos en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, con Almodía Rosa Vientos. Noelia dice que más temprano que tarde se encontrará vida extraterrestre inteligente. Es imposible que no haya nadie más que nosotros. Y Asier dice que en ningún caso un extraterrestre sería antropomorfo. Esto es a propósito de la noticia que ahora mismo nos amplías, Juanjo, y que has contado anteriormente. Y podemos preguntar a los oyentes, ¿no?, cómo se imaginarían a los seres de otros mundos, pero bueno, esto tiene una base. Sí, bueno, aquí lo que estamos hablando es de un estudio que se ha publicado en una revista científica. Lo ha realizado un cosmólogo que está trabajando en la Universidad de Barcelona, es Fergus Simpson, y él lo que ha realizado ha sido un modelo matemático para tratar de deducir cómo serían los extraterrestres inteligentes. Y bueno, la conclusión, por decirla así, por anticiparla, es que más o menos estaríamos hablando de unos extraterrestres que tendrían una envergadura propia de unos 300 kilos, eso sería un poco la media, y luego también que serían bastante más altos que cualquier individuo, cualquier ser humano alto de nuestro planeta. No estaríamos hablando de personas, o sea, de seres que estarían rondando los 2.5 metros aproximadamente. ¿Cómo él llega a esta estimación? Que ya decimos que es simplemente un modelo matemático, ¿no? Y que luego podemos hablar también qué cantidad de especulación contiene este modelo matemático y también a qué críticas ha sido sometido. Lo que él dice es que, siguiendo un poco cómo funciona la inteligencia dentro de nuestro planeta, pues él piensa que seguramente los organismos de otros planetas obedecerían quizás a las mismas leyes, por ejemplo, de la conservación de la energía que tenemos aquí en la Tierra. Entonces él piensa que si nosotros observamos nuestro planeta, nos damos cuenta que los animales más grandes suelen necesitar también más recursos y por lo tanto también gastan más energía. Así que estas condiciones, esas exigencias, les hacen que estos animales más grandes sean precisamente los menos abundantes, ¿no?, al tener esas necesidades energéticas que estamos comentando. Por ejemplo, a él dice que hay muchas más hormigas pequeñas que, por ejemplo, ballenas o elefantes. Esa sería una primera consideración. Por lo tanto, partimos del hecho de, si hacemos esta proyección, estaríamos hablando de que hay más animales pequeños que grandes. Y él considera que también en los planetas que se están hablando que pueden estar habitados, se responderían un modelo muy parecido al de la Tierra, o quizás más bien estarían próximos al tamaño de Marte, donde nos encontramos con que la densidad de la población también disminuye con el aumento de la masa corporal. Por lo tanto, él llega a la conclusión de que si seguimos ese modelo, si seguimos este planteamiento, nos encontraríamos con que también el tamaño de la inteligencia responde a un determinado tamaño, valga la redundancia, mínimo, ¿no? Es decir, para que haya inteligencia tenemos que hablar de que tiene que haber por lo menos unas dimensiones concretas, ¿no? A partir de un determinado tamaño no tendríamos seres inteligentes. Y entonces, aplicando ese modelo matemático que estamos comentando, llegaría a la conclusión que señalábamos antes, que el tamaño que él considera medio para este tipo de extraterrestres inteligentes, estamos hablando, rondaría esos 300 kilogramos, se habla de una envergadura como si fuera un oso prácticamente, y una altura que rondaría por encima de los 2 metros y medio. Claro, ¿qué problema tiene esto? Y es por lo que han surgido las críticas. Pues por un lado, que simplemente estamos hablando de una proyección a partir del tipo de vida que nosotros conocemos, que es el de la Tierra, que no tiene por qué coincidir con lo que hay en otros planetas. Ha habido científicos que valoran el ensayo matemático como lo que es una especie de ejercicio estadístico, y que está bien hecho, que está bien planteado, que el promedio al que llega es razonable, pero claro, la cuestión son las premisas de las que se parte. Y por ejemplo, ha habido algunos astrofísicos, Duncan Forgan dice, por ejemplo, de la Universidad de San Andrews, que no ha tenido en cuenta un factor muy importante, y es la correlación que hay entre la masa corporal y la gravedad en un planeta, que no tiene por qué coincidir. Por ejemplo, planetas que tengan una fuerza gravitatoria más potente seguramente tendrían animales más pequeños. Un planeta, en cambio, que es minúsculo, que tendría más débil gravedad, nos encontraríamos con animales más grandes, ¿no? Entonces, ese tipo de factores, pues habría que introducirlos también en este modelo matemático, y al parecer no se han hecho. Por otro lado, hay también otro factor que no se cuenta aquí, y es el tema de las teorías evolutivas. Los animales varían, y nosotros, por ejemplo, y hay otros investigadores que lo comentan, dicen que, por ejemplo, bueno, pues que en nuestro planeta nos encontramos con animales muy inteligentes y que son más pequeños que otros que son mucho más grandes, ¿no? Entonces, esa evolución que tenemos, esa evolución también se debería, bueno, pues contar. Por ejemplo, hay una frase que dice muy interesante. Uno de estos investigadores, Sostak, dice: los osos polares son grandes, pero no escriben la gran literatura ni construyen antenas de radio. O sea que el tamaño no tiene mucho que ver necesariamente con la inteligencia. Y nos encontramos, por ejemplo, pues que los delfines, por ejemplo, tienen un cociente intelectual mucho más alto que las ballenas. Los cuervos son más inteligentes que las águilas. O los pulpos también se consideran que son más inteligentes que los calamares gigantes. Por lo tanto, ese tipo de factores, que es ese segundo elemento de la evolución, o por ejemplo, cómo nosotros tenemos un suplemento de inteligencia a través de la tecnología, ¿no? A donde no llegamos nosotros fisiológicamente, ¿no? Con nuestra inteligencia cerebral, nos servimos de apoyo de la cultura, de desarrollo, y hace que, teniendo un tamaño inferior, por ejemplo, a una ballena, sin embargo, somos mucho más inteligentes en el sentido práctico y en el sentido más técnico del tanto, término. El tamaño no siempre importa. El tamaño no siempre importa, pero es curioso que el modelo matemático, como decimos, difiere mucho de lo que estamos acostumbrados a entender de lo que son los extraterrestres dentro de la ciencia ficción, ¿no? Y esas cosas. Luego ya lo del tamaño, si importa o no importa. Antes estábamos haciendo referencia a que la destreza, ¿no? Decían también que la destreza quizás a veces sí, más eso lo sabéis decir a aquellos que bueno, que es de lo que tenéis que presumir frente a los que tenéis mucho y no sabéis qué hacer, claro, con ello, quería decir, ¿no? Bien. No, que te decía, mucha inteligencia estamos hablando, ¿no? Evidentemente dices que la gente es una mal pensada. Mira, hablando de inteligencia, que antes recordábamos el caso de esta mujer, que no recordaba yo bien el nombre y he tenido que buscarlo, que es Jocelyn Bell, que ella en efecto estaba estudiando los cuásares. Y el problema surgió porque ella descubrió el primer pulsar. Y ahí, en ese sonido, fue cuando pensaban que era una llamada extraterrestre. Con lo cual, cuando ya descubrieron, por una serie que ella estuvo pues prácticamente sin dormir y estuvo como todas las gráficas que tenía estirándolas para determinar directamente qué podía ser aquello, fue cuando ya consiguió dilucidar que lo que estaban escuchando era algo que realmente no habían escuchado nunca, pero que no se trataba de algo de fuera de otro planeta, sino que en realidad era un pulsar. La BBC, por ejemplo, también tenía un protocolo para, no me acuerdo qué programa, también de un divulgador científico, si en caso de que se produjera una especie de señal extraterrestre o algo así, tampoco podían difundirlo, y el propio científico se quedó muy asustado de por qué existía como esa precaución dentro de los medios de comunicación que él mismo no tenía. Entonces, por eso yo creo que sí que ha cambiado algo dentro de lo que es la manera de afrontar estos temas por parte de la ciencia, incluso cierta urgencia porque hay mucho dinero invertido y no se está rentabilizando. Claro. Entonces yo creo que ahí ese panorama es muy diferente de hacer. Y en que se llevó el premio Nobel fue exactamente su profesor, el que le llevaba el jefe de proyecto, que ya era como una especie de becaria, que era Martin Rey. Hablando de investigaciones científicas, Silvia, una intenta buscar el elixir de la eterna juventud. Sí, bueno, yo creo que esto nos vendría bien a todos, ¿no? Si intentas buscar un método rápido, que encima no te tengas que poner todas las caras iguales como se hace en la cirugía, que parecen todos salidos por el mismo patrón. Reptilianos, ¿no? Eso sí que parecen extraterrestres, que se les pone todas las caras estiradas, las bocas de Joker, una cosa tremenda. Bueno, pues en este caso es Barbara Sturm, que ya es una doctora alemana. Y como pues bien decimos, pues oye, lo de la eterna juventud, pues quién lo lograra, ¿no? ¿Quién no quiere tener la piel más lozana, estar muy juvenil, alargarlo todo lo posible? Y uno de los casos más atípicos que recordamos todos, pues es el que protagonizó Elizabeth Báthory, la condesa sangrienta, que ella, pues en el intento de tener esa piel tersa y tenerla estupenda y mantener su juventud, pues no se le ocurrió otra cosa que matar a doncellas vírgenes y bañarse con su sangre después de torturarlas, ¿no? Y bueno, pues no se sabe si esta mujer, si Barbara Sturm, pues es, la quiere emular de alguna manera o es una admiradora suya. El caso es que ella también se ha basado en estos efectos de la sangre para mantener esa piel joven y tersa. ¿Y qué es lo que ha hecho ella? Pues lo que ella ha utilizado, su método muy sencillo. Lo que hace es que extrae una muestra de sangre del propio paciente que va a su consulta, que por cierto tiene consultas por diferentes partes del mundo, tiene en Düsseldorf, porque ella es alemana, tiene en Los Ángeles, tiene en Londres y tiene también en Washington. Con esta muestra de sangre que extrae del propio paciente, pues en 24, 48 horas, pues ya tiene preparado el plasma. Con este plasma consiguen elaborar entre 7 y 10 tarros, dependiendo de las proteínas que contenga. El plasma, además, en ningún momento es rechazado por el organismo porque es compatible 100%. Eso sí, la crema resultante, que según dicen, pues tiene unos resultados inmediatos porque devuelve luminosidad a la piel, reduce la inflamación en las células, también produce más colágeno, lo que da más firmeza, pues económicamente pues resulta un poco carita. El primer envase vale 350 euros y dura mes y medio. Los siguientes valen 220 euros. Así que para tener la piel rejuvenecida durante un año, he hecho un cálculo más o menos, te sale casi 2.000 euros para mantener la piel en condiciones. Otro factor a su favor también de la doctora es que resulta que pues esta crema es buena para la psoriasis, para el eczema, para problemas de sensibilidad. Y ella, este tratamiento con plasma sanguíneo del propio paciente, o sea que si quieres probarlo, Manuel, estás a tiempo, se llama la gama Blood Cop. ¿Por qué? Porque es en homenaje a la estrella de la NBA, de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant, que él tuvo unos problemas muy grandes con una de sus rodillas, de alguna manera lo sigue arrastrando. Y esta mujer fue el que la hizo un tratamiento revolucionario porque le extraía sangre, esa sangre se la centrifugaba y luego se la filtraba en la rodilla. Y con eso él consiguió recuperarse y mantenerse pues como en élite durante bastante tiempo, por lo menos unos añitos más, aunque ahora ya os digo que ha vuelto a flojear. Y gracias a eso pues ella se metió con todo el mundillo VIP, tanto de los deportistas de élite como gente del famoso. Por lo visto John Malkovich pues también es uno de sus clientes así más normales. Pero ahora esto es un tratamiento nuevo. Creo que también hay dos italianos por ahí que están haciendo una cosita rara y es una gama de perfumes con olor a sangre, que no les gustan los olores florales y entonces pues dicen que esto que está muy bien de tener un... Pero bueno, independientemente de la crema, oye, que puede dar sus resultados, también hay investigaciones con ratones, como comentábamos antes, que los florecillos ratones pues siempre están como conejillos de indias, y en esto es que se extrae sangre de ratones jóvenes, también se produce plasma y se inyectan los ratones más viejos. Con esto lo que han visto es que tanto el cerebro como los músculos se regeneran en esos ratones viejos. De momento este tipo de investigación no se ha puesto de manifiesto ni se ha puesto en marcha con humanos, pero en los ratones es efectivo. Así que la Báthory, aunque era una asesina tremenda, pues algo de razón tenía. Era un poco científica, ¿no? Lo único que ya ves... Practicaba para ver si... No hubiese sido asesina, porque si ella hubiese visto los resultados que tenía con el plasma... Se lo hacía por curiosidad, claro, ¿no? Claro, claro. Bueno, todo depende del concepto. Y la última, ¿cuánta fascinación ha inspirado la sangre a lo largo de la historia en casi todas las culturas, además? Y la creencia, el mito del vampiro, la creencia de que consumiendo la sangre de una persona se podría prolongar la vida, eso está presente prácticamente en todas las culturas, no solo en Europa, también en África, en Asia, en América. O sea, el ritualismo de la sangre Hombre, yo no sé, esta mujer de la que estabas hablando, creo recordar que ya mencionamos algo en la tertulia el año pasado, la anterior, porque tiene muchos futbolistas, ¿no? Entre claro, claro. Sus clientes, sí, efectivamente. Sobre todo lo que ella se pone la medalla es con las estrellas del baloncesto. Pero vamos, sí, es una mujer que en realidad la ponen como que ella es especializada en ortopedia molecular. De todas formas, no demos ideas extrañas, porque en la historia criminal hay varios casos de asesinos en serie, de asesinos reincidentes que se movían por la creencia de que la sangre efectivamente podía prolongar la vida, y hay casos terribles, el vampiro de Düsseldorf, el vampiro de Hanover, el vampiro de Sacramento, de asesinos en serie, llegaron a matar para consumir la sangre de las víctimas, o para impregnarse con la sangre de las víctimas. De todas formas, cuando alguien te dice, yo no dudo de las capacidades curadoras en este caso de esta señora, no lo pongo en duda, pero cuando alguien te dice eso de que es lo hace a través de ortopedia molecular, a mí me recuerda un poco cuando llegas a eso, ¿no? A eso, determinados entornos, determinados ambientes, y preguntas que por qué se ha producido tal o cual cuestión, y te dicen, bueno, es un colapso cuántico, ¿no? Sí. Un poco lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, sí, o el efecto radiónico. Yo lo único positivo que veo en esto es que es plasma de tu propia sangre, que no tienes que estar extrayendo sangre de otras personas y hacer que también, que hay veces que con las transfusiones... Pero ¿cuántas veces nos hemos encontrado con las modernas técnicas de dopaje, ¿no? Que tu propia sangre se puede volver... Sí, sí. Es que vamos a ver, si tú entrenas a 4.000 metros de altura y se te extrae sangre a 4.000 metros de altura y luego se te vuelve a suministrar a nivel del mar, pues seguramente tu cuerpo va a rendir mucho más. Es que hay muchas cosas que están ya inventadas. Yo no sé hasta qué punto lo que hace esta señora tiene que ver con eso. Y los testigos de Jehová estarían encantados. Por 350 euros, 2.000 al año, pues dice que unos 10 añitos lo te que quedas. Significa que la salud y la juventud es cosa de ricos. ¿Sí? Sí. Nos vamos a hacer un curso de exorcismos. Lorenzo. ¿Cómo está el Vaticano últimamente? ¿Eh? ¿Verdad? ¿Cómo está el oferta Vaticano? Y todo. Ya. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Eh? Ya estoy como la semana pasada. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cuánto le damos? A ver. Yo creo que en 30 segundos para que se mate. Venga, 30 segundos. 30 segundos, venga, 30 segundos tengo de sobra. Es simplemente por, antes de entrar en esto, es que el Vaticano anda revuelto, y el Papa Francisco, el pobre, las miradas inquisitoriales de quienes no quieren perder el puesto se le están echando al cogote de una forma tremenda. Hoy mismo me mandabas tú una información que ha vuelto a despertar viejos nombres, ¿no? Uno de los personajes que contribuyó a que Ratzinger finalmente acabara dimitiendo, entre comillas, fue precisamente la persona a la que él nombró en el 24 de mayo del año 2011, nombró como nuevo banquero de Dios, ¿no? Como encargado del Instituto de Obras de la Religión, el célebre IOR, que se llamaba Ettore Gotti Tedeschi. Bueno, pues este señor estaba encargado, se le había encargado la labor de hacer un poco limpieza, ¿no? De esas 25.000 cuentas opacas había que saber exactamente qué era lo que había, y además poner a disposición la documentación del Estado italiano para que metiera mano y de una forma u otra pues acabara descubriéndose quién estaba detrás, y sobre todo, pues bueno, limpiar sobre todo la imagen del Vaticano. Bueno, pues este señor finalmente, digamos que fue víctima de una operación orquestada por un misterioso personaje llamado Marco Simeón, un hombre de 33 años, muy cercano al que yo digo siempre que es el mejor amigo de Bruno, que es el cardenal Tarcisio Bertone, ¿no? Que desde que ha llegado el Papa Francisco prácticamente ha desaparecido, por lo menos de la esfera pública, no tanto de la vieja curia, en la que estoy seguro que todavía sigue comandando, pues no sé si viejas conspiraciones o modernas conspiraciones, pero seguro que está. Para que recordar lo que hemos mencionado en muchas ocasiones anteriormente, pero venía a ser como el número dos. El número dos, sí, el secretario de Estado del Estado Vaticano. Bueno, pues este hombre parece ser que estaba detrás de este Marco Simeón, que además parece ser que pertenecía a otra de las logias más conocidas, logia masónica, en este caso Propaganda 4, ¿no? Bueno, pues es curioso porque este hombre fue el que orquestó esa operación diciendo que Gotti había perdido el Oremus, que poco menos que había enloquecido, ¿no? Y finalmente consiguieron quitárselo de encima. Bueno, pues este Ettore Gotti Tedeschi ahora ha vuelto a la actualidad, pero además de otra forma, quizás advirtiendo a su sucesor. En este caso es el cardenal australiano George Peltz, que es a quien ha colocado Jorge Mario Bergoglio, para que estudie, para que investigue todas estas cuentas opacas y de una forma u otra se elimine esta etapa oscura, ¿no?, dentro de la historia vaticana, si es que es posible. Bueno, pues Gotti Tedeschi advierte que a pesar de los esfuerzos que está haciendo el Papa Francisco, pues que el IOR sigue siendo la guarida de muchos secretos inconfesables. De hecho, asegura que el caso Batileaks, ya sabéis, la fuga de documentos, ¿no?, que terminó en febrero de 2013 con la renuncia del propio Papa Ratzinger, pues asegura que no ha sido todavía explicado. Es una parte de la historia de la Iglesia que corre el riesgo de permanecer oscura. Algunos de los responsables continúan trabajando en el Vaticano. Y advierte de esto: cuidado, Papa Francisco, que algunos de los responsables de esto siguen trabajando en el Vaticano y están muy incómodos con estas informaciones que están surgiendo y que advierten que el propio Papa está detrás, pues encabezando, ¿no?, esa limpieza que debe de haber dentro del IOR y a quienes esta gente se opone. Pero en fin, vamos a los cursos. Es una breve pincelada de lo que está sucediendo, porque a mí me parece una historia verdaderamente fascinante, ¿no? Hablando de endemoniados, ¿no? Hablando de endemoniados, claro. ¿No? Pues parece que el Vaticano continúa insistiendo en la importancia de los exorcismos para defenderse contra el maligno, ¿no? Y los pasados días, del 13 al 18 de abril, pues prácticamente ayer terminó este curso. En Roma, ya no estamos a tiempo. No estamos a tiempo, pero no te preocupes, porque cada año se va a repetir, como de hecho ya se desarrolló el año pasado, ¿no? Bueno, pues Roma ha celebrado la 10ª edición, en este caso es la importancia que tiene, de un curso denominado Exorcismos y Oración de Liberación, donde, entre otros asuntos, pues los expertos en la lucha contra las fuerzas de la oscuridad han ofrecido pues instrumentos de formación para aprender a gestionar, cito textualmente, los casos de posesión demoníaca y diferenciarlos de posibles problemas psiquiátricos. El curso ha sido organizado por un instituto que a mí me produce mucha gracia, que es el Instituto, si es que lo puedo decir, los sacerdos. ¿Cómo? Dilo aquí tú, porque si lo digo yo, me río. En fin, no lo voy a repetir. Sí, pero el caso es que no nos hemos enterado. Estábamos distraídos con Manuel, que ha hecho una cosa y entonces... A ver, ¿cómo se llamaba el instituto, el grupo que ha dado a conocer esta diferenciación entre posesiones y... Lo voy a decir en latín, Es el Instituto Sacerdos. Vale, suena mejor. Bueno, pues es dirigido por el religioso español Pedro Barrajón, no te rías, y además ha tenido el patrocinio de la Congregación Vaticana para el Clero. Bueno, con el patrocinio. Sí. O sea, un curso de exorcismo con patrocinio. Sí, pero espérate, vale. Te vas a reír poco cuando te diga las conclusiones a las que han llegado. Bueno, pero ya veréis, os vais a reír muy poquito cuando os diga las conclusiones a las que han llegado, ¿no? Porque este sacerdote ha señalado que en esta sociedad tan secularizada existe una tendencia a abrir la puerta al ocultismo y al esoterismo, y la acción diabólica se ve favorecida por las prácticas mágicas y por recurrir a los adivinos. Eres lo que un puede hereje, tener Lorenzo. Una influencia real, estoy citado textualmente, y llegar incluso a la posesión. Esta es una de las conclusiones a las que se ha llegado en este curso. Es decir, sí, yo posiblemente, no sé si estoy poseído, tampoco me importaría. Bueno, viendo a buenos amigos. Viendo a Manuel, que claramente está poseído, pues no le importaría. Depende de quién te posea, ¿no? Sí. Yo estoy poseso, no poseído. Voy a ir rápido, pero sí os puedo decir que gente que ha participado en este curso, teólogos como Helmut Moll, por ejemplo, también el responsable del servicio antisectas de la comunidad Papa, Juan 23, Aldo Bunayoto, también Ana María Ioanni, que es profesora de Psicología General de la Universidad de la Sapienza de Roma. Bueno, son gente muy preparada, ¿no? Y la verdad es que te llama la atención ver pues cómo la profesora Beatrice Ugolini, por ejemplo, habló de los rituales mágicos ocultistas y el influjo demoníaco de estos. Es como mezclar, pues eso, ¿no? El jamón con el viento. Sí, no, es tremendo, ¿no? Giuseppe Milecci, por ejemplo, impartió un curso práctico en el que destacó los aspectos mágicos y adivinatorios y algunas terapias alternativas. O sea, es que lo meten absolutamente todo en el mismo saco. Pero espérate, es que el arzobispo de Ferrara y Comacchio, Monseñor Luigi Negri, experto en exorcismos... Luigi Negri. Se llama así, yo no tengo culpa. Bueno, pues este señor ha asegurado que el sexo y las drogas hacen que los jóvenes vivan en una dimensión de inmoralidad donde todo está permitido y que los debilita frente a las tentaciones del diablo. Bueno, yo con lo que acabas de decir... Pero no, esperad, sigo más. Una persona se tiene que haber apuntado en el curso fijo. Bueno, pues este señor, este Monseñor Luigi Negri, resulta que puso como ejemplo la Revolución Cultural de mayo de 1968 como la base de los males actuales de la juventud, ya que de este movimiento surgió una liberación sexual y moral que tuvo como leitmotiv la frase prohibido prohibir. Bueno, pues madre este, mía. Esto ya es para perseguirlo, pues porque ese sí que está endemoniado. ¿Ves cómo ya no te ríes? Pues textualmente aseguró a través de una web llamada liberocuotidiano.it que en el 68 está todo el origen de todos los males de nuestros jóvenes. Se decía prohibido prohibir. Los riesgos para los jóvenes llegaron hoy desde ahí, de este permisivismo total en el que hacer lo que se quiere y gusta es la única regla. Y continuaba asegurando, y esto ya casi estoy seguro que te va a poner de mala leche, que vivir en una dimensión de inmoralidad en el cual no hay nada bueno o malo puede volvernos más débiles frente a las tentaciones del diablo. Por ejemplo, si tú dices que la mujer puede hacer todo lo que quiere, que no hay más nada de malo, te vuelves más vulnerable a los a las solicitaciones. La verdad es que la traducción es terrible. Solicitaciones, es el infierno, ese término, ¿verdad, bien, Juanjo? Lo habíamos empleado en alguna ocasión cuando hablábamos de la solicitación en la confesión. Claro, pero ¿en qué siglo era esto? A partir del siglo XVI. Bueno, pues espera, que termino. La Inquisición hablamos. Porque se ha visto tentado. En este curso hubo más lindezas. Vuelvo a repetir, es un curso para, de una forma u otra, adoctrinar a los sacerdotes, también a los seglares, pues para, si te enfrentas al diablo, que sepas cómo tienes que actuar, ¿no? Y, por ejemplo, hubo lindezas pronunciadas por uno de los grandes exorcistas actuales, César Trucchi, se llama, que aseguró que los círculos... No te rías. Este señor es para darle un truqui, ¿no? Porque aseguró que en los círculos satánicos existe mucha droga y sexualidad fuera de control. Todas las cosas que atraen a los jóvenes. A los jóvenes se les propone el éxito sin mérito, la riqueza sin trabajo y el placer sin límite. Y esto es causa de que el diablo se te meta en el cuerpo y haga la de las suyas. O sea, es una auténtica barbaridad, es un despropósito. Se sabe si hasta... No es un despropósito, es un... Yo tengo bien claro que quien está proponiendo esto sí necesita un psiquiatra, ¿eh? Bueno, vamos a ver, o sea, lo veo muy coherente. Yo te diría que... Una porra coherente. Yo te quiero preguntar... Habrá que estar atentos a cuando se imparten los cursos de psiquiatría. Un trauma sexual inmenso que está diciendo pues eso. Pues entonces que tú dices, no seas católico y no te hagas exorcista. Te quiero preguntar si en el curso se apuntaba Rocco Varela, ¿por qué? No, porque es para menores de 100 años. Ah. Muy bien, Manuel. No, claro, pero piensa, dogma católico. Si tú analizas lo que dicen los judíos, no es tan diferente. Lo que dicen los musulmanes no es tan distinto. Lo que dicen los budistas sobre el pecado, sobre la virtud, tampoco es tan diferente. O sea, todo entramado religioso tiene unos principios y o los aceptas o te vas a otra iglesia y no pasa nada. O sea, evidentemente esto es tan aberrante como, y además no tienes mucha idea ni de lo que es el satanismo ni de cómo funcionan las sectas, pero dentro del planteamiento de la moral católica pues es totalmente coherente. Manuel Carballal, hasta la semana que viene. Un placer. Juanjo Sánchez Oro. Solo una cosa, yo siempre he sido partidario de quitar el vino de las misas, porque veces que a alguno se le va la mano. Lorenzo Fernández, nos escuchamos el sábado y la cita el 23, el próximo jueves, en Barcelona. Ahí estamos. Ahí estaremos. En Jarro, en un montón de sitios, en el Día del Libro, en San Jordi. El próximo jueves, y yo siempre he sido partícipe de beberme el vino. Ahí lo dejamos. Adiós. El buscador. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Nokia existe. Sí, sí, sigue existiendo, vivita y coleando y dando muchas noticias, porque, bueno, es una de las noticias de los últimos días. Nokia era algo más que terminales móviles, era y es una empresa finlandesa de telecomunicaciones y es la que ha llegado a un acuerdo con otra teleco, con la francesa Alcatel-Lucent, que también se desprendió en su día de su división de móviles, vendida a la china TCL, y el resultado, Nokia Alcatel-Lucent, es un gigante, solo superado por la sueca Siemens, con quien batallará en la mejora de redes, como por ejemplo la implantación de la tecnología 5G. Estamos ahora con el 4G. Que no ha llegado. Que todavía no ha llegado. Y no, sin acaba embargo, de llegar, ya se pruebe, bueno, el 5G. Y ya está el 5G, sí. Es decía cierto. Que Nokia es una empresa que al principio tuvo mucha fuerza, uh-huh, en el mundo de los móviles, de los aparatos. Es mucho, mucho más. Pero sí que es cierto que parece que había pasado a un segundo plano. Pero esas cosas son temporales. Se va y se vuelve. En la parte de móvil, como recordaréis, sí, como decía Bruno, bueno, llegó Microsoft y lo compró. Pero no compró la empresa entera de Nokia, sino solo la división de dispositivos y servicios, Devices and Services. Hubo movimiento ahí de directores generales, en fin, Microsoft ganaba presencia en dispositivos móviles, pero Nokia era algo más, y en esa batalla en la parte de telecomunicaciones, de aparatos tecnológicos, es en la que está muy viva. Leíamos a Antonio Sabán en Hipertextual informando sobre este acuerdo que se ha cerrado por 15.600 millones de dólares y que está a la espera de la aprobación de los organismos reguladores, algo que presumiblemente sucederá dentro de un año, en la primera mitad del año 2016. Para el director de Alcatel-Lucent, que parece que pierde un poco, ¿no? Bueno, pues para el director es la mejor solución para la empresa, tanto para la empresa como para Francia y para Europa. En Portalticle leíamos que era una combinación de Nokia y Alcatel lo que va a ofrecer una oportunidad única, dice, para crear un líder europeo, un líder global en banda ultra ancha, redes IP y aplicaciones en la nube. Bueno, pues un gigante. Otro gigante es Google, que esta semana ha habido varias noticias, lucha casi política contra Google y muchas informaciones del gigante. Y lo mencionábamos hace tres semanas, mencionábamos la siguiente cuestión. Google manipula, decíamos, nos preguntábamos, Google manipula a su favor el resultado de las búsquedas en su site, y lo hacíamos porque había un informe que se elaboró, lo elaboró la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos en 2011, al que tuvo acceso el diario Wall Street en su momento, y según este informe, pues parece ser que sí, que Google promocionaba determinados servicios suyos frente a la competencia en las búsquedas. Se hablaba de los vuelos, del Google Flight Search, de que también se le acusaba de copiar contenido de otras páginas, de Amazon o de Yelp, y la FTC, esta Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, habría dado carpetazo, decíamos entonces, al asunto ya en 2013, argumentando que Google había accedido a realizar cambios en el buscador que subsanaban esa manipulación. Google entonces argumentó que no era manipulación, sino que habían sido cambios en el algoritmo. Bueno, ¿qué ha ocurrido esta semana? Concretamente el miércoles. Bueno, pues que la Comisión Europea ha remitido un pliego de cargos a Google sobre el servicio de comparación de precios e incoa un procedimiento formal de investigación específico sobre el sistema operativo Android. La comisión alega que la empresa, que Google, ha abusado de su posición dominante en los mercados de servicios de búsqueda general en Internet, en este espacio económico europeo, en la Unión Europea, al favorecer de forma sistemática, dice en este comunicado, sus propios productos en comparación de precios en sus páginas de resultados frente a esa búsqueda general. Bueno, concluye el comunicado que la investigación en profundidad de la comisión se va a centrar en decidir si Google ha infringido las normas de la competencia de la Unión Europea al dificultar también el desarrollo y el acceso al mercado de sistemas, de aplicaciones, de servicios de telefonía móviles rivales, en detrimento de los consumidores y de los desarrolladores de servicios y productos innovadores. Ha habido respuesta de Google a este pliego de cargos que ha remitido la comisión a la empresa estadounidense. ¿Y qué ha dicho Google? Pues se ha mostrado decepcionada ante una multa que podría suponerle el pago de más de 6.000 millones de dólares. Google ha dicho que actualmente existe una gran oferta de servicios parecidos al suyo en Europa, que los usuarios tienen un gran abanico de posibilidades a la hora de acceder a búsquedas de información, y así cita, por ejemplo, el buscador de Microsoft, Bing, también a Yahoo, Quora, DuckDuckGo, además de los asistentes de voz, como el de Apple, Siri, o el Cortana de Microsoft. Google también hace hincapié en que la competencia ha aumentado, que los usuarios tienen otros lugares donde informarse sobre clima, vuelos, direcciones postales, más allá del propio buscador de Google, que respeta la medida, pero que no la comparte, y adelanta que en las próximas semanas habrá un nuevo comunicado. La semana pasada nos hablaste ya de este asunto de la banda ancha gigantesca, anchísima, para las escuelas. Sí, de esa banda ancha ultra rápida. 330 millones de euros destinados a Internet a 100 megas por segundo, ¿no? Bueno, hablábamos de que se iban a beneficiar más de 6 millones y medio de alumnos, más de 16.500 centros, en torno a 20.000 euros por centro. Y David Álvarez, un oyente de La Rosa de los Vientos, me mandó un correo electrónico diciendo que desde su perspectiva, que las tecnologías deben estar en las manos del alumnado, no en las del profesorado, que para poder hacer esto es necesario ya no solo con dispositivos, sino con contar con redes útiles, con una conexión a Internet que permita subir contenidos a la red, a productos generados por los propios alumnos que sean consecuencias de su proceso de aprendizaje, y que no solo era su opinión, y me facilitaba comentarios de profesores, por ejemplo, en este caso del País Vasco, comentando en un foro esto, que en las bandas anchas, la banda ancha en los centros no es solo para descargarse películas ni música. Por ejemplo, uno de esos comentarios dice uno de los profesores: tenemos Ferraris para trabajar, pero la carretera está llena de baches, tanto a nivel de formación como a nivel de infraestructuras. Necesitamos ancho de banda para poder pisar a fondo el acelerador, decía este profesor. Otro decía, hablaba de la desesperación que supone el fallo técnico cuando no es el proveedor de líneas, el servidor, el filtro, el wifi, en definitiva. Bueno, dice David que que no es esa banda ancha solo para descargarse películas ni música, y no creo que fuéramos nosotros por ahí. No se trataba de plantear un debate en esta sección de a favor o en contra de la banda ancha ultra rápida en las escuelas, sino que simplemente mi intención era llamar la atención sobre el pastón destinado a internet en las escuelas, a esos 100 megas como acceso a internet, cuando actualmente hasta los supuestos buenos colegios pues carecen de un simple acceso a ADSL. Tampoco queremos 100 megas, pero un ADSL en todas sus aulas. Que no estamos en contra de la tecnología, David. Todo lo contrario, de hecho trabajamos en ello, pero sí que estos macroproyectos que al final acaban, ¿verdad?, en empresas de amigos del político de turno, del amiguete y tal, y que realmente pues no llegue ni siquiera una DSL a las escuelas. En definitiva, que está muy bien hablar de ello, y que haya presupuesto también. Hay otros proyectos como Red Guadalinfo, solo en Andalucía, que me mencionaba David Álvarez. Se destinan en 2014, se destinaron 34.000 euros por centro. También una pasada. Pero que hay muchas diferencias. Que hay centros que probablemente estén muy bien equipados, pero otros que no tienen nada. No tienen ni un simple ADSL. Uh-huh. Y que con un coche que vaya a 120 es suficiente para llegar a todos los sitios. No hace falta uno que circule a 320 y que sea un Ferrari de Fórmula 1. No necesitamos para todo, porque nosotros no le vamos a dar. Primero que haya acceso. Luego, claro, poco a poco. Julian Assange y Wikileaks vuelven, nuevas revelaciones. Sí, muy interesante. Es cierto que ya había información filtrada hasta ahora, es novedoso, entre comillas, pero esta semana ya ha divulgado Wikileaks en internet una base de datos de más de 30.000 documentos de la compañía Sony Pictures Entertainment. La base de datos publicada por Wikileaks consta de más de 30.000 documentos, de 173.000 correos electrónicos, 2.200 direcciones de correo electrónico de Sony Pictures, y ojo, no solo de Sony Pictures, sino de las empresas, de terceras empresas que trabajan con Sony. Si indagáis un poco, si buceáis, pues podréis encontraros gente que trabaja con Sony Pictures, pues en American Online, en fin, otras empresas tecnológicas del sector, y también aparecen sus direcciones de correo electrónico. No solo direcciones de correo electrónico, encontraréis teléfonos personales de estas personas, que forman parte de otras terceras empresas. Bueno, según Julian Assange, en un comunicado que se hizo público esta semana, el archivo muestra el funcionamiento interno de una influyente corporación multinacional. Afirma que la información es noticiosa y que en el centro de un conflicto geopolítico pertenece al dominio público esta información, y por eso la dan a conocer. Bueno, vamos a ponerlo entre comillas. El New York Times se hacía eco también de la noticia esta semana. Concretamente mencionaba al abogado de Sony, Mr. David Boies, quien habría advertido a los medios de comunicación estadounidenses, ojo, acerca de tener o reproducir este material robado, que remite, como recordaréis, a finales del año pasado sufrió un hackeo Sony a raíz del preestreno, o próximo, muy muy próximos a la fecha del estreno de la película The Interview. Se acusó a Corea del Norte de haber sido responsable de ese hackeo, y esta información estaría también dentro de ese hackeo sufrido por Sony, el que da a conocer Wikileaks, que en su cuenta en Twitter retuiteaba un artículo de The Age National, diario australiano, que habría indagado en estos archivos y que habría encontrado, por ejemplo, entre cosas noticiosas, evidencias acerca de cómo el gobierno de Estados Unidos estaría moviendo sus hilos en Hollywood para luchar contra el ISIS. con propaganda, o sea, propaganda frente a propaganda. Por ejemplo, creando un musulmán, una versión musulmana de We Are the World en concierto o bien un vídeo con artistas musulmanes. De hecho, en el diario se menciona ese cruce de correos entre un subsecretario de Estados Unidos, Richard Stengel, y el director ejecutivo de Sony, Michael Lindon, en octubre de 2014. Y en esos correos se habla de quién sería ese Bob Geldof musulmán capaz de reunir y formar, montar ese concierto de naciones, y señalan a Cat Stevens. Mr. Lindon responde, sí, británico de nacimiento, pero que finalmente cambió su nombre a Yusuf Islam después de haberse convertido al Islam en 1977, con lo cual sería un muy buen candidato para formar parte o abanderar ese We Are the World musulmán. Esta información, bueno, pues más o menos puede tener un interés, ¿no?, relativo. Ahora bien, nos hemos encontrado, yo personalmente me he encontrado, por ejemplo, con correos electrónicos de directivos de Sony, en este caso de nuestro país, donde se le ha ofrecido un cargo, y la respuesta de este directivo es, pues mira, he hablado con mi mujer, he decidido que me quedo aquí en España porque no me quiero trasladar a Los Ángeles. Es decir, estamos hablando de una cuestión personal. Sí, un poquito rara esta revelación. No está el límite en el nivel de los papeles de la guerra de Afganistán, de Irak, que también sacó Wikileaks, o del Cablegate. Esta información, esta es otra historia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es estrategia de compañía e incluso correos personales, donde hay información personal de esta persona, donde podemos tener su número de teléfono a nuestro alcance. Y ahí ya estaríamos rayando en el delito. Sí, eso, sí. Bueno, Martín Espósito, muchas gracias. Un placer. Hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Un mago de las palabras. Hoy es un homenaje lo que ofrecemos aquí en Un Mundo Feliz. En el año 2009, en el atrio del convento de Maní, en Yucatán, 42 frailes franciscanos cumplieron con una ceremonia de desagravio a la cultura indígena y dijeron lo siguiente. Pedimos perdón al pueblo maya por no haber entendido su cosmovisión, su religión, por negar sus divinidades, por no haber respetado su cultura, por haber impuesto durante siglos una religión que no entendían, por haber satanizado sus prácticas religiosas y por haber dicho y escrito que eran obra del demonio y que sus ídolos eran el mismo Satanás materializado. Cuatro siglos y medio antes, en ese mismo lugar, otro fraile franciscano, Diego de Landa, había quemado los libros mayas que guardaban ocho siglos de memoria colectiva. Esto que acabamos de leer pertenece al libro Los Hijos de los Días. Se publicó en 2012. Es un libro que habla del poder, de cómo el poder masacra al pobre, de cómo ha sido así a lo largo de la historia. Y cada día, a modo de diario, su autor recuerda una historia que ocurrió en esa fecha, hace 100, 200, 400 años. Es una forma de recordarnos las lecciones de la historia. Esto que acabamos de leer pertenece al 13 de abril. El autor de ese libro es Eduardo Galeano, que falleció precisamente el pasado 13 de abril, en el mismo día en que escribió ese texto. No supimos verte, se titula. Afortunadamente, nosotros sí le vimos. Él le puso voz a los que no tuvieron quien escribiera por ellos, a quienes no tenían derecho, a los pobres, a los indefensos, a los nadie. Es su voz, es la voz de Eduardo Galeano. Los nadie, los dueños de nada, los hijos de nadie, los ningunos, los ninguneados, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no tienen cultura, sino a lo sumo folclor, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Se marchó el pasado 13 de abril, ha muerto con 74 años de edad. Deja sus libros, deja su legado, su pensamiento, sus textos, sus exposiciones, las que repetía como un mantra una y otra vez, y es que una y otra vez los quería oír la gente, con su fuerza, sus inflexiones, su voz, sus textos. Uruguayo, nacido en 1940, periodista y escritor, la voz de los nadie. Un hombre que incluso sus enemigos admiraban. Un hombre que, aunque nació en una clase social elevada, no dudó en saber que su sitio estaba abajo. Lo fue todo. Mensajero, obrero, mecanógrafo. Pero un día llevó una de sus ilustraciones a un periódico. Ahí comenzó su aventura. Con sus trazos, pocos trazos, lograba decirlo todo. Ese fue su icono como periodista, como escritor. Y esos inicios ya marcaron su identidad. Con pocas palabras era capaz de provocar todo tipo de reacciones. Sus textos breves eran pinceladas que se convertían en auténticas puñaladas en la conciencia. La publicación de su libro Las venas abiertas de América Latina en 1971 supuso su total internacionalización. En esa obra, como su propio título indicaba, se habla sobre todo del sufrimiento de su tierra, de su continente, siempre sometido primero al poder español, luego al poder del norte. Aún así, su estilo claro, pero su prosa sencilla y poética y esa nobleza de espíritu que parecía despertar hicieron de él alguien incluso apreciado por sus enemigos, aunque él siempre lo tuvo claro. Para merecer amigos, decía, es necesario tener enemigos. Tras la publicación de ese libro llegaron los años difíciles. En 1973 un golpe de Estado acabó con la democracia en Uruguay. Fue encarcelado, luego expulsado del país. Junto a él todos los intelectuales de Uruguay. Primero estuvo en Argentina y después en España, en 1976, en donde escribió otra de sus obras memorables, La memoria del fuego. Tras más de una década en el exilio, logró volver a Montevideo. Volvió a sentarse en los cafés, volvió a escuchar a los otros, aunque fueron esos otros anónimos los hombres que dieron origen a sus textos más inolvidables. Veamos cómo comienza otro de sus trabajos, el libro de los abrazos. El mundo es ese, un montón de gente, un mar de fueguecitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlo sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Y esa es una de las cosas que logró Galeano. Sin formar parte de los autores apoyados por el sistema, el boca a oído funcionó con él de forma soberbia, tanto que junto a García Márquez y Benedetti, sus amigos recientemente fallecidos, se convirtió en uno de los autores latinoamericanos más influyentes y respetados. Servidor se incorporó tarde a la lectura de sus libros y lo hizo por recomendación, una recomendación por la que estaré agradecido de por vida, gracias a ese libro, gracias al libro de los abrazos. Y servidor, siguiendo esa cadena que él puso en marcha, invitó a otros a leer y a soñar con Galeano. Puso en marcha los fuegos, encendió a muchos y quemó de esa forma la inacción. Sus textos, sus programas de televisión, sus conferencias se convirtió en un mito. Asistió a cómo su país recobraba la democracia y el orgullo latino. Asistió también a cómo llegaba al poder en la Casa Blanca el primer presidente negro, Barack Obama. Pero eso sí, le dijo lo siguiente: pronto la Casa Blanca será su casa, pero esa casa fue construida por esclavos negros y me gustaría, y espero, que nunca lo olvide. Adiós. Es difícil resumir las ideas de Galeano. Lo que sí es fácil es decir que sus ideas se apoyan todos o casi todos a la lucha contra esos restantes. Se dirigía, decía que defender la libertad de expresión no es defender la libertad de elegir qué noticia encabeza un noticiero, que los medios de comunicación no son miedos de comunicación, sino eso, medios. Para no ser mudos, lo primero es no ser sordos. Luchó contra el capitalismo. Lo hizo con su arma, con la palabra escrita y hablada, recordando que, al igual que Dios, el capitalismo tiene la mejor opinión de sí mismo. Definió la sociedad de consumo como un prodigioso envase lleno de nada que permite suprimir las necesidades reales mediante la oportuna imposición de necesidades artificiales. Pienso, luego existo, dice el dicho, pero él iba mucho más allá, al mundo de hoy, y decía lo siguiente con tristeza: debo, luego soy. Para él, este sistema vomita a hombres, un sistema que sospecha de los pobres, especialmente de aquellos que se han dado cuenta de que no quieren ser eso, que no quieren ser pobres. Que nuestra civilización confunde los relojes con el tiempo, que al sur se le permite el espectáculo, porque a la política siempre se le permite la democracia, siempre y cuando se asegure de que la economía no es eso. No es democracia. Y en su última entrevista, ya con la enfermedad, un cáncer de pulmón muy avanzada, dijo que vivimos sometidos a un sistema económico que nos obliga a la obediencia y a creer en la verdad única, e instaba a la rebelión, porque para él la rebeldía es un acto de amor a los demás y a las cosas que valen la pena vivir. El derecho de soñar no figura entre los 30 derechos humanos que las Naciones Unidas proclamaron a fines de 1948. Pero si no fuera por él, por el derecho de soñar y por las aguas que da de beber, los demás derechos se morirían de sed. Así que vamos a delirar, deliremos por un ratito. El mundo, que está patas arriba, se pondrá sobre sus pies. En las calles, los automóviles serán pisados por los perros. El aire estará limpio de los venenos de las máquinas y no tendrá más contaminación que la que emana de los miedos humanos y de las humanas pasiones. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por la computadora, ni será comprada por el supermercado, ni será contemplada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. La gente trabajará para vivir, en lugar de vivir para trabajar. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a hacer el servicio militar, sino los que quieran hacerlo. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. Se fue, pero se quedó. No quiero palabrear las emociones. Dijo que en este mundo hay finales que también son comienzos, muertes que son nacimientos. Y de eso se trata. Siempre estuvo del lado de los perdedores. Nos hará falta, pero seguirá resonando desde sus libros. Esto que acabamos de leer lo escribió el propio Eduardo Galeano. Lo hizo cuando se enteró de la muerte de su amigo José Saramago. Hoy, eso que escribió Galeano sobre Saramago es válido para recordarle a él, para recordar a Eduardo Galeano. Hablaba del clan de los que invitaban a soñar y él pertenecía a ese grupo. Un hombre que pintaba con las palabras, que con esas palabras hacía fluir las imágenes. Sabía cuál era el arte de narrar. Un hombre que defendía que la verdad no es única. Un hombre que defendió la vida. Un hombre que sabía que renacer una y otra vez es lo que hace a los humanos eso. Humanos, todo renace, incluso quien muere. El ilustrador de palabras se ha marchado con 74 años. Su nieto se pregunta cuántos libros dejó de escribir por culpa de haber fumado, pero está orgulloso de eso que hizo, de hacer visibles a los invisibles. De los vientos en Onda Cero. Y hasta aquí este fin de semana de La Rosa de los Vientos. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después José Luis Salas con No Son Horas. Muchas gracias por haber estado ahí.